Perfecto. Muchas gracias a Wilson Sandoval. Él es el director del Teatro Triciclo. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Un tema que queremos compartirlo con ustedes habla sobre los refugiados. En estos días, cuando los medios utilizan la expresión crisis de refugiados casi siempre para referirse a la llegada masiva a Europa de migrantes de Oriente Medio, pero en su informe Mujeres en Fuga, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, utilizó estas tres palabras para referirse a un drama mucho más silencioso: el éxodo masivo de personas desde América Central hacia los Estados Unidos. Escuchamos este informe. Cuando hoy por hoy en los medios se utiliza la expresión crisis de refugiados, es casi siempre para referirse a la llegada masiva de migrantes potenciales refugiados a Europa provenientes de Oriente Medio. Pero hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, utilizó estas tres palabras para referirse a un drama mucho más silencioso: el éxodo masivo de personas desde América Central hacia los Estados Unidos, que en el verano boreal del año pasado acaparó todos los titulares con la llegada de miles de menores centroamericanos que viajaban solos al gran vecino del norte buscando un futuro mejor. Entrevistamos a Mark Rosenblum del Instituto Estadounidense de Políticas Migratorias para analizar si efectivamente Centroamérica es escenario de una crisis de refugiados que, según ACNUR, afectaría en particular a mujeres. Él ha encontrado en el caso de las mujeres y también en el caso de los niños que también están viniendo, que la mayoría de la gente que salen tienen problemas que merecen protección internacional según las leyes internacionales y las leyes estadounidenses, porque el tipo de peligro que encuentran es específica a ellos por estar parte de un grupo, y por eso deben recibir protecciones internacionales humanitarias. Hay partes de los países donde el Estado no sirve, donde la policía no puede controlar el crimen, y hay las pandillas malas que están en control de algunas ciudades y regiones donde la gente no son segura. Un desamparo en el que viven miles de personas en el llamado Triángulo Norte Centroamericano, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador. En este último país, vía Norma, una de las 160 mujeres entrevistadas por ACNUR para su informe. Norma, esposa de un policía, fue atacada y violada por un grupo de pandilleros que extorsionaba y extorsiona aún a su familia, incluso después de que ella huyera a los Estados Unidos buscando asilo y un lugar donde curar las profundas heridas que deja la violencia en los centroamericanos. Norma fue una de las afortunadas que sí encontró alguna protección. ¿Pero qué ocurre con la mayoría de los recién llegados a Estados Unidos? Mark Rosenblum. La mayoría de los niños que han llegado a los Estados Unidos están esperando una audiencia con un juez para decidir si pueden quedarse aquí o no. Pero hay un proceso por decidir quién puede quedarse como refugio o no. Pero nuestro proceso es muy lento y larga y la mayoría de los casos todavía no han sido decididos. Con respecto a las mujeres y las familias que también están llegando, muchos de ellos también están esperando una audiencia con un juez. Pero algunos han sido deportados sin una audiencia y quizás sin protecciones que merecen. ¿Y qué se tendría que mejorar en materia de acogida para estos potenciales refugiados? Una cosa muy importante aquí es que debemos tener un proceso más rápido para identificar la gente que pueden quedarse o no. Esta parte del sistema está rota, que los jueces no pueden oír los casos bastante rápidamente y la mayoría de la gente no tienen abogados ni ayuda en el proceso y por eso no hay un sistema justo para proteger las mujeres que merecen protección. Y también hay un debate aquí ahora porque el gobierno del presidente Obama ahora está detenido la mayoría de las mujeres como en cárceles mientras están esperando su audiencia. Y no es justa ni quizás no es legal. Y un juez aquí en los Estados Unidos ha dicho que no pueden detener a las mujeres y también a sus niños sin una amenaza que tienen que ser detenidos y este tiene que cambiar. Estos son los problemas que tienen que afrontar los migrantes ya en los Estados Unidos, pero hasta que llegan allí. Y el viaje es muy peligroso y deben estar un proceso más fácil por pedir asilo desde Centroamérica y ser traído a los Estados Unidos como un refugio, pero no tenemos un sistema para traer gente que pueden ser protegido. ACNUR pide en este informe Mujeres en Fuga que los países receptores de migrantes no utilicen la detención como forma de parar este fenómeno. Lo cierto es que no hay fórmula mágica que detenga la oleada migratoria centroamericana. El presidente Barack Obama quiso el año pasado actuar en la raíz del problema creando un plan de ayudas e inversiones millonarias para Guatemala, Honduras y El Salvador, programa que fue presentado con gran pompa por el vicepresidente Joe Biden en visita en estos países. Pero un año después el programa está bloqueado en el Congreso de mayoría republicana y se encuentra efectivamente vacío de fondos.